amigos de Botaneando con la Mole, una vez más, aunque digan que batiendo con la mole, la raza nos está invitando a lugares a donde conocer comida rica. Y bueno, regresamos a Iguana Greens Pizza, mis amigos que ya alguna vez fuimos a entrevistarlos a su restaurante, pero hoy estamos aquí en el Machaca Fest y bueno, ellos traen un nuevo concepto con el food truck, que Iguana Greens Pizza ya se va a poner también en food truck para que toda la gente pues tenga la oportunidad de ir a comerse una deliciosa pizza, unas alitas y todos los productos que ellos manejan. Así que quédate en Botaneando con la Mole porque estamos en Iguana Greens Pizza aquí en el Machaca Fest. Estamos emboteniendo con la mole con mi compadre Johnny Chaps. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, estamos aquí en el Machaca Fest 2015, pues con la nueva modalidad que es del food truck. Platícame acerca de este food truck. Yo ya fui a tu restaurante establecido, pero ahora quisiste darle por el lado de los food truck y la verdad está muy chido tu food truck. Platícale a toda la raza dónde lo vas a estar poniendo para que vayan a probar las deliciosas pizzas de Iguana Green Pizza. A partir de la otra semana, como el viernes que viene siendo dentro de los, no sé, 18 de junio, vamos a estar por Manuel L. Barragán, en lo que es el estacionamiento de Mínima, enfrente de la Volkswagen. Perfecto, ¿y vas a tener alitas? ¿Vas a tener pizza? Alitas, hamburguesas, pizza, tacos y más variedad de comidas que vamos a poner. Perfecto, ahorita ando acá en modalidad, camarógrafo y microfonista, pero lo chido es que aquí estamos viendo cómo están haciendo las pisitas, están sensacionales. Ahorita le voy a dar un llegue a una, compadre, ya las conozco, claro. Ya probé la de pepperoni, la de tomates con acelga, la de champiñones, pero ahorita estamos en el Machaca Fest, apenas está empezando a llegar la raza. Acá está mi compadre, ¿cómo te llamas, carnal? Cristian, compadre. Cristian, que también es socio de mi compadre Johnny Chapsi, ¿listo para recibir a toda la raza del Machaca? Sí, listo, se los esperamos aquí en el Iguana Greens. Perfecto, y los vamos a esperar también allá en su nueva ubicación, que van a andar haciendo con todo. Oye, ¿cómo está acá la raza? ¿Quiénes son? El chef. El subchef y el gerente general, Johnny Chaps. Ajá. Los esperamos aquí en Iguana Greens, nuevo proyecto, food trucks. Tenemos lo que es alitas, pizzas, papanachos, papas con búfalo, lemon pepper y todo el concepto chido. Perfecto. Acá, ¿quién la raza? ¿Quién es acá? ¿Cómo se llama? Es Emilio, subchef. Subchef, aquí con mis compañeros. ¡Emilio! ¡Emilio! Ya está. Pues bueno, seguimos aquí. Ahorita vamos a probar una pizza que ya están ahí. Mira. ¡Ay, papá! La raza del Machaca Fest se va a papear con Iguana Greens. Ahorita regresamos a Botaneando con la Mole. Y bueno, amigos de Botaneando con la Mole, miren nada más lo que me dieron mis amigos de Iguana Greens. Mira nada más. Oh, mira. Está sensacional. Mi compadre, Johnny, mira nada más. Aquí sí me consienten, hombre. Ya saben, mira, ahí están los teléfonos, el Facebook para que los agreguen. Y bueno, compadre, recordándole a toda la gente acá, a tu socio también, ¿dónde van a estar ubicados con el food truck? Vamos a estar en la avenida Manuel L. Barragán, afuera de la mueblería Mínima, que está enfrente de la Volkswagen. Y pues vamos a tener el horario de 8 de la noche a 2 de la mañana. Y vamos a cerrar nada más los miércoles. Nomás van a cerrar los miércoles, así que invito ampliamente. Yo ya fui a Iguana Greens y ya sé la calidad y el sabor. Pero ahora ellos le dieron a la onda del food truck y quiere que toda la raza los vaya y los acompañe, porque aparte de las alitas, mira nada más, que la salsa es un... ellos tienen su salsa ahí, aparte de la pizzita que ya me estoy echando, y aparte que traemos el despapay aquí, estamos en el Machaca, pues bueno, en Iguana Greens tendrán ustedes la oportunidad de botanear con ellos afuera, obviamente en otras partes, con su food truck nuevo. Pues felicidades, compadre, felicidades, muchas gracias. Y que lo sigan en Botaneando con la Mole, que vean el video y que le digan, oye, compadre, yo te vi que estabas en el Machaca y te vi con la mole y voy a ir a tu food truck. ¿Sí o no? Claro, para que vengan aquí al Machaca y los que estén aquí que lo disfruten, o si no, pues en Barragán vamos a estar ahí todos los días, nada más cerramos los miércoles, ahí los esperamos. Perfecto, esto fue Botaneando con la Mole. Mira, yo los dejo porque quiero rock y quiero Iguana Greens. Yeah.